CNQRadio.com con notas exclusivas. Emilio Lanari, director asociado y jefe de hemoterapia del Hospital Vidal. Muy buenos días, Emilio, ¿cómo le va? Bien. Realmente un gusto estar con ustedes. Sobre todo difundiendo estas primeras jornadas internacionales de hematología. La hematología es la rama de la medicina que estudia toda la sangre y todos los problemas asociados. Y en estas jornadas van a venir un prestigiosísimo número de hematólogos de todo el país, y los disertantes son de primerísimo nivel, tanto nacional como internacional. Así que realmente estamos muy contentos por todo el apoyo que hemos conseguido para poder realizar estas jornadas, y esperemos que sea un éxito de convocatoria, y descuento que el éxito científico va a estar porque la talla de los disertantes que vienen así lo amerita, ¿no? Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.